Hace unos años se produjo en la ciudad de Tandil una situación muy delicada. Nicolás Befumo, después de una separación conflictiva y a la espera de una definición de la justicia para poder ver a su hija, intervino la justicia. Además, me cuentan que intervinieron concejales, funcionarios de la ciudad de Tandil en aquella época. Lamentablemente, luego de un tiempo fue encontrado sin vida Nicolás Befumo en su domicilio, pero se fue sin poder ver a su hija. Y ahora queremos conocer un poco más de la situación, a ver si los abuelos, por ejemplo, pueden ver a la niña. Y vamos a saludar a la abuela de la nena y a la mamá de Nicolás, que es Graciela Iriar. Graciela, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, Graciela, ¿qué pasó desde ese tiempo hasta aquí? ¿Pudo ver a su nieta? Bueno, no, porque siempre tenemos dificultades, como en su momento la tenía mi hijo. Uh-huh. Cuando la mamá quiere, nos da la nena para que la veamos, y cuando no se respetó nunca un régimen de visita que habían acordado, habíamos acordado ambas partes, y a raíz de que la nena nos cuenta de que era golpeada por su progenitora, nosotros hicimos la denuncia, la nena estaba fuera en la calle, la fue a buscar mi hija mayor, María Paz, eran 9:30 de la noche, se habían acercado algunos que otros vecinos que pasaban por el lugar, porque ella se encontraba llorando con una mochilita donde llevaba sus ahorros y sus cosas del colegio, porque la mamá la había echado a la calle. Ahí mi hija hizo la denuncia, fueron a la comisaría de la mujer, hicieron la denuncia con lo que pasaba. Después fueron al derecho del niño, le dieron a mi nieta, no la voy a nombrar, uh-huh. Se la dieron para que la tenga provisoriamente hasta el lunes, que iban a arreglar, hasta que se arregle las cosas. Luego de esto fueron al servicio local, para que declare la menor lo que le pasaba, le tomaron su declaración y se la dieron a mi hija hasta que se arregle el lunes. Uh-huh. Bueno, automáticamente el fin de semana, antes del lunes, por orden del juez del juzgado número 2, Ramiro Saralegui, dijo que automáticamente la nena tenía que regresada a su domicilio con su progenitora, Estefanía Campos, a la cual era la golpeadora de ella. Bueno, nosotros, como ya teníamos un papel del servicio local donde la nena había declarado y decía que había sido golpeada, que era golpeada por su mamá, que no quería volver al domicilio con su mamá, entonces nos dieron la tenencia. Bueno, pero ahí el juez, cuando dijo que la teníamos que devolver con su mamá, vino la mamá a buscarla con un asistente social, supuestamente, ella dijo que era asistente social del Centro Cultural La Vía, donde asiste la mamá, Estefanía Campos, que da clases con los niños, siendo que tiene esa dificultad, ¿no? Yo pienso, ¿cuál es el derecho del niño? Donde mi nieta se anima a decir que es golpeada, donde hay un video que lo tuvimos que hacer, aclaro, para que nos crean lo que estábamos diciendo, porque si bien antes había hecho denuncia, yo decía que el problema era mío con su mamá por lo que había pasado con mi hijo. Lejos de eso, porque yo el problema no lo tengo con la mamá por lo que pasó con mi hijo, porque trataba de tener siempre buena relación por mi nieta. Graciela, ¿esto cuándo pasó? En meses, ¿cuándo fue? ¿Ahora, reciente? Lo de la denuncia de la nena. Sí, que fue golpeada. Sí, sí. Sí, fue ahora, antes de diciembre. Ajá. En noviembre. Ajá. Desde el 11 de noviembre nosotros no la vimos más porque nos desestimaron todas las denuncias hechas. Es más, del servicio local nos denunciaron también, siendo que nosotros tenemos la declaración de mi nieta, donde dice que no quiere volver con su mamá. Y bueno, el doctor Saralegui desestimó todo y las denuncias desaparecieron. ¿Los golpes se notaban en la nena? Sí, ¿La vio un médico? No la vio ningún médico. Por eso nuestra bronca, porque a ver, desestimaron algo tan grave como que mi nieta se animó a hablar después de tantos años. Tiene 9 años. 9 años. Sí, donde en una oportunidad ella tenía un golpe muy grande en la rodilla. Y yo le pregunté qué le había pasado a la rodilla y ella me dijo, me caí, abuela, pero no, la caída no me terminaba de cerrar porque una caída con patines uno se raspa. Uh-huh. Y esto era como una lastimadura y era un moretón toda la rodilla. Entonces después la nena, cuando la llevamos a la comisaría que tenía que ir con la mamá que lloraba tanto, se circuló el video, ahí me pide perdón por verme mentido, porque dice, yo te mentí, abuela, perdón, porque mi mamá me pegó con un cinto de chapita. Y la nena, sí, en varias oportunidades, ha venido con moretones en los brazos, pero ella siempre se cae, o en la muñeca también se caía. Después, otra vez ella me cuenta que la madre le dolía la cabeza porque la madre la había agarrado de los pelos, y le había pegado en la cara, tenía también la cara marcada. Yo fui, hice la denuncia de la comisaría a la mujer, le sacaron las fotos de mi celular. Uh-huh. Bueno, pero no hay nada de eso en los expedientes. O sea que, no sé, desaparece todas las denuncias que nosotros hicimos, desaparecieron. Acá el doctor Saralegui y la doctora Verónica Campané, que es la letrada de la mamá de mi nieta, de Estefanía Campos, parece no importarles qué es lo que le está pasando a mi nieta, con tan solo 9 años que padezca tantas cosas. Graciela, los pasos a seguir, digo, porque ante esta situación que está planteando, imagino que no hay mucho, digo, si hace todo lo que tiene que hacer y no hay resolución. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, estamos haciendo. Inclusive, a mí me atienden en defensoría, la doctora Liliana Castel, uh-huh. Porque nosotros pusimos abogado particular, pero bueno, como veíamos que ya no daba para más porque nadie puede hacer nada, es como que todo está encerrado en el mismo círculo. Porque mi nieta va al Centro Cultural La Vía, donde supuestamente hay contención para los niños, pero ahí me doy cuenta que no. Nosotros tuvimos un episodio, la primera vez de 4 meses, que hace que nos hicieron una restricción a todo el grupo familiar. Nos acercamos al corso, porque ella baila la murga del corso, mi nieta, para poder verla. Y ella feliz, cuando nos vio, feliz, pero su madre le dijo que no nos podía saludar. Ella le dijo a mi hermano, que es su padrino, tío, saludame rapidito porque mamá no quiere que nos salude. Venga a saludarme. Uh-huh. La nena con mucho miedo. La nena busca siempre poder comunicarse con nosotros. Siempre, donde encuentra a alguien conocido, en un mercado, en una plaza, donde sea, nos manda salud y que nos ama. Nosotros para Navidad le hicieron mis nietos y mis sobrinitos, que son todos de la misma edad y algunos más pequeños, un pasacalle donde le deseaban feliz Navidad, que la queríamos mucho, la familia paterna, que la amábamos, y le habían hecho un pinito de Navidad, cosa de Navidad, de un pasacalle. Le dimos permiso para podérselo colgar, para que ella supiera que nosotros no nos olvidamos de esa. Y bueno, la mamá en 5 segundos lo arrancó, lo rompió. Después de eso, pintamos la calle. deseándole feliz año nuevo. Bueno, también lo intentó borrar, pero no pudo. Y después de eso, ahora nuevamente que se terminó la restricción hace más o menos 10 días, sí, por ahí, nos volvió a hacer otra. Porque hicimos un pasacalle y pintamos la calle. La relación, o sea, ahora estamos con restricción otra vez. Claro, la relación con ella es nula. Nula totalmente. Ah. Nula totalmente porque, bueno, ustedes saben si ella toma represalia con su propia hija, ¿qué puedo pretender yo que tenga buena relación conmigo y con nadie, no? Porque mi familia pasó a ser de muy buena gente, de buena familia para ella, a ser monstruos ahora. Porque toda la familia, ella no tiene trato con ninguno de la familia. Y antes tenía trato con todos porque tengo, o sea, las fotos del año anterior, donde iban a buscar a mi nieta, la llevaban a la pileta, mis hermanos, todos, y ella no tenía ningún problema. Este año no la dejó participar ni cumpleaños de mis nietos, ni de mis sobrinos, ni Navidad, ni Año Nuevo, nada. Es más, no nos permite... Sí. Sí. No me quedó claro, ¿en este momento ustedes tienen abogado? Sí, tenemos. Ah, tienen. Están trabajando. Ajá. Bien. Están trabajando, pero bueno, es imposible porque nos hacen restricción y no nos vemos. Eso es lo peor. Okay. Ahora llegó hasta, para que tengan una idea de lo que es el juez Aralegui y su letrada de Estefanía Campo, la doctora Campané, que le hizo una restricción a mi sobrina que tiene 10 años. 10 años. Así que fíjense, restricción, lo enferma. Claro, no se puede acercar la nena de 10 años a su nieta. No, porque la hostiga, dice la mamá. ¿Se puede hacer eso? Digo yo, 10 años, poner una restricción a alguien de 10 años. Digo, bueno, ¿sí? Es una pregunta, evidentemente sí, pues se acaba, por lo que dice Graciela, se acaba de hacer. Bueno, Graciela, queríamos conocer el caso, que nos cuente, a ver cómo estaba la situación. Consideramos que es delicado, porque sobre todo porque hay violencia, ¿sí? Y hay denuncias. Más que nada, que por eso es lo primero, digamos, la seguridad de la nena. Graciela, le queremos agradecer mucho y seguiremos el tema a ver cómo avanza, si es que avanza, y ojalá pueda ver a su nieta como corresponde, ¿no? Sí, nosotros igual de todas maneras, bueno, con todo lo que nos ha pasado y todo, y viendo que la nena nos quiere ver como sea, porque busca esa de cualquier forma para comunicarse con nosotros. Inclusive nosotros, yo me acerqué hasta la escuela para ver cómo iba ella en la escuela, que va a la escuela 37 el año pasado, y hasta qué modo fueron amenazadas en la escuela, que la nena contó que ella se cocinaba, que hacía los mandados, que se quedaba sola, y después en la escuela expusieron otra cosa, porque también la mamá dijo que la hostigaron de la escuela, el equipo técnico. Entonces, es como que está todo en manos de Aralegui, y no sé cuál es el problema que tiene Aralegui, que aparte es una vergüenza porque es un juez de menores, y lejos está de enfocarse en el menor. Porque nadie se enfocó en lo que decía mi nieta en el video. Es gravísimo. Es como si a un adulto la pareja la golpea y va a pedir ayuda, y después le dice, no, te tenés que volver a tu casa con el adulto que te golpea. Graciela, le queremos agradecer el testimonio. Como le dije, seguiremos el caso a ver cómo avanza. Le mandamos un saludo y que tenga buena mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme el espacio para poder expresarme. Que tenga buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Graciela Iriar, abuela de la niña, es la mamá de Nicolás Befumo, que había fallecido, si no me equivoco, en el año 2017, por ahí fue, esta situación. Digo, hay cosas de lo que cuenta que Digo, ¿cómo desaparecen las denuncias del expediente? Eso es muy, muy grave. Me llamaron la atención algunas cosas que contó según su versión, ¿no? Graciela Aguiar. Sobre todo la manipulación con la escuela, porque el tema era todo lo que sobrevuela a la vida y a la realidad de la nena, más allá de lo familiar, que también tienen que ver cosas. Claro. Si suceden. Pero lo otro que le preguntamos, a ver, yo no tengo experiencia en esto de lo policial y judicial y demás. Pero si vos llevas a una nena que está golpeada, mínimamente alguien la tiene que revisar. Un médico. No es que la mirá y chao. Claro, tal cual. ¿Me llama la atención eso? Tal cual. Bueno, hay varios puntos sí, ahí y, que... Sí, y sobrevuela, no sé, yo me acordé, no se lo quise comentar a la mamá, pero la verdad que sobrevuela el caso de Lucio Dupuy, ¿no? Uh-huh. Que no tengamos que llegar a una situación extrema para que esto se resuelva. Dios no lo permita.